La paloma del canto anda herida en la tierra. Vuelo corto y dolido, de guitarra en guitarra. Le han robado aquel viento que habitaba en sus alas. Paloma en cuarto menguante, tal vez buscando consuelo, se aprieta contra sí misma hasta volverse pa' dentro. Que a la paloma del canto le maltrataron los senos. Algún cantor la sostiene en la palma de su pecho, y la paloma consciente quiere salir del silencio. Algún día, cuando escampe, el canto vendrá en el aire. Paloma, paloma en cuarto creciente, cuando en la cuenca del pueblo, el pueblo le dé su aliento. Algún día, cuando escampe, una palomita sola es una triste paloma, y desde ella aprendí que entre un hombre solidario y un cualquiera solitario hay una cruz de por medio. Mientras buscaba este canto, golpeaban a Simón Reyes. ¡Ay, mi pueblo boliviano, qué macho sos para la muerte! ¡Qué he sufrido en el trabajo! Hoy la boca de las minas tiene una mueca de asco. Algún día, cuando escampe, el canto vendrá en el aire. Paloma, paloma en cuarto creciente, cuando en la cuenca del pueblo, el pueblo le dé su aliento. Algún día, cuando escampe, algún día, cuando escampe, cuando escampe, cuando escampe.